La semana pasada iba en auto por la avenida Kessler con mi papá y mi hermana. Estábamos llegando a la rotonda cuando se escuchó un perro llorando muy fuerte. Por lo que vimos, parece que un auto lo había atropellado. Pero lo dejaron ahí tirado y estaba muy, muy lastimado. Nadie hacía nada. Nadie paraba para ver cómo estaba o para ver si estaba vivo. Entonces paramos nosotros, a ver si podíamos ayudarlo con algo. Se veía muy lastimado. Nos fijamos si tenía algún collar o algo para saber quién era el dueño y no tenía nada. Parecía un perro de la calle y lo llevamos a la veterinaria para que lo observen y le hicieran todo lo necesario para que mejore. Por eso estuve internado un día entero. Tenía problemas en la cabeza y también una pata quebrada. Nos dieron medicamentos y demás para darle durante una semana. Cuando mejoró, decidimos quedárnoslo y ahora vive con nosotros. Lo llevamos a casa y ahora está mejor.